Bienvenidos al episodio 148 de Yo Soy PlayStation. Les saluda Juan Carlos Delgado y esta semana celebrando el tercer aniversario de Yo Soy PlayStation. Y conmigo esta semana nuevamente no escatimamos en gasto y lo tenemos aquí, gente. Tenemos a Mash, a.k.a. El poquito rencoroso. Rencoroso. Que es la que hay, está bien. Todo bien. Qué Mash, bueno. Dime. ¿Ya viste Batman? Eso así. ¿Qué te pareció? Pues está buena, pero no es un wow. No sé, tiene su momento chévere, pero que pienso que el momento va, o sea, cuando la película se pone mejor es al final, ¿sabes? Como que no te llevan, te llevan en un paso así y de momento un spike de que se pone bueno y de momento después ya bajo. O sea, no es como que constante, como que sube un poco, baja, sube un poco, sino que como fue, como que va subiendo un poquito y de momento pa, decantaste y ya se acabó. Fíjate, a mí me gustó, no me gustó tanto como la segunda, pero me gustó. Yo entiendo que fue una buena conclusión a la trilogía. Y yo sé que estuvo buena en parte porque yo no sabía cuánto había durado la película. La película dura casi 3 horas. 2 horas y 45 minutos. Sí, y a mí el tiempo se me fue volando. Fue rapidísimo. Yo me vine a percatar cuando tú me comentaste de que saliste casi a la medianoche a ver la película. Y dije, Mash, pero esa película no empezaba a las 8:00 y pico. Y dije, sí, la película dura como 3 horas. Y yo, a rayo. Pues yo no me había percatado de eso. Pero sí, a mí me gustó la película. Yo le comentaba a Mash fuera del aire de que en esta película el protagonista no es ni Batman. Es la situación que está sucediendo. Eso, todo gira alrededor de la situación. Batman queda un supporting actor, un supporting character dentro de toda la historia. No, quien mejor acta, quien más actúa es el policía, ¿cómo se llama él? ¿El nombre del personaje tú dices? ¿O el, sí. Ah, no sé, pues me acuerdo del otro nombre. Sí, pero él. No te pero ese, el que sale como policía joven, ese para mí actuó muy bien. Ya, yeah, Anne Hathaway también le metió ahí, me gustó sí. Mucho la interpretación de ella. Pues, pero y nada, yo he escuchado cosas muy buenas y he escuchado cosas, pues, que muchos comentarios similares al mío de que está buena, pero no tan buena como la 2. Pero es que la 2 fue algo épico. Ya, yeah. Sí, yo pienso que el personaje, pues, el principal, que es Bane, debieron haber, no sé, como que pudo haber estado un poco mejor. Y André, yo ahí extrañé los captions, los subtítulos que le ponen a las películas en Puerto Rico, porque yo no entendía a Bane. Honestly, yo no lo entendía, yo no sabía lo que le estaba diciendo. No se le entiende casi. A veces cuando está con Batman en la escena de saque Batman, cuando se pone el disfraz, habla bien ronco. Y entonces Bane, con esa voz mecánica inglesa, me tenía mal. So yo cuando salga en Blu-ray, pues le pondré los captions para saber qué rayo era lo que estaba diciendo. Me gustaría saber cuál es la razón, porque la voz de Bane de esa manera que casi ni se entiende, eso no es casualidad, eso lo editaron y alguien tuvo que haber hecho el comentario y tiene que haber dicho, no, queremos que sea así por tal motivo. Lo único que a mí no me llegó el efecto. No sé cuál es la idea, si hacerlo lo más misterioso. Lo único así que pensé fue, no sé, que como que tenía la máscara esa y sí, pero contra. Darth Vader tenía la máscara, él entendía. Podrían haber puesto una voz como que más gruesa, no sé, como que la voz no pegaba para el personaje. Ya, por eso es que yo digo que a lo mejor hay una razón detrás de por qué no se le entendía. Yo quisiera saber qué dice Christopher Nolan. Y entonces, atado a eso, ya que estamos hablando de Batman, ustedes saben que ya tienen que haberse enterado de que el jueves, a la medianoche, o viernes, a la medianoche técnicamente, en un estreno de la película en el estado de Colorado, un sujeto entró a la sala de cine y mató varias personas, 12, y dejó 2 personas gravemente heridas. Es un hecho muy, muy lamentable. La verdad que uno levantarse por la mañana y toparse con esas noticias es como que, wow, es súper lamentable. Y en verdad, muy, muy triste de que eso haya sucedido tanto a las personas que perdieron su vida como a todos los familiares que se quedan detrás sufriendo eso. Así que es bien triste que uno salga a disfrutar de un ratito chévere y venga alguien a dañarle la vida de esa manera. Para que sepan que eso no pasa nada más que en Puerto Rico. No, fíjate, en Puerto Rico esas cosas no pasan. Mucho de los tiroteos y las cosas en Puerto Rico están ligadas por factores económicos del bajo mundo y otros, pues, son más accidentes en cuestión doméstico, que no son buenos, pero por lo menos no se da ese tipo de caso donde entra un loco y empieza a disparar gente inocente que no tiene que ver nada con la situación doméstica o con la situación económica del bajo mundo. Que por lo menos eso no se ve allá, al igual que los secuestros en Puerto Rico. Los secuestros son muy, muy, muy extraños. Que sucede. Pero se están poniendo un poquito de moda. Sí, eso siempre hay uno que otro, ya, pero pues en comparación con otros lugares. Ya. Yo me acuerdo de eso, una vez yo estuve en el cine y a los 5 minutos de haber salido tirotearon al frente, pero fue para matar a uno. Ya. Uf. Ya. Es triste eso. Bueno. Lamentable. Y el próximo tema, caliente por ahí, son las Olimpiadas, Mash. ¿Estás emocionado por las Olimpiadas? Fíjate, no tanto. Es que a mí me gusta ver el opening show porque siempre queda, o sea, cada vez el país que host la Olimpiada quiere ganarle al país que tuvo la vez anterior de host. Y eso me gusta, esos shows me gustan. Pero así los eventos casi nunca los veo, pero no les presto atención. Para mí es un mayhem, es una overdosis de deporte. Yo no me los pierdo. Yo pues estaba viendo la ceremonia de apertura, que NBC la estaba retransmitiendo, porque en horario de nosotros pues, a las 4 de la tarde, sí, fue mucho más temprano, y entonces pues la están retransmitiendo y vi gran parte del show esperando por Mash, que Mash le va a contar ya mismo qué era lo que estaba haciendo. Y entonces el show me pareció bueno, no tan lucido como decir el de Beijing en las últimas Olimpiadas, pero quedó muy bueno. Tenía cositas para todo el mundo. Sí, pienso que el de Beijing duró un poco más y fue como que más impresionante. Sí, el de Beijing estaba sumamente impresionante con todas esas personas que tenían. Había mucha pirotecnia también. Sí. Pues el de London se sentía más más artístico en el punto de música y baile. Y que presentaron todos sus artistas. Sí, la verdad que se votaron con eso. Sí. Estaba por allí J.K. Rowling también. Sí, estaba Voldemort. Estaba más tecato el Voldemort ese que el cara, pero... Estaba Rowan Atkinson. Sir Owen Atkinson. Yeah. Ese es Mr. Bean. Mr. Bean, sí que le quedó funny lo que hizo. Sí, él estaba por ahí para la gente. Sí, no, en verdad que quedó bueno. No, nada que criticarle, pero el de Beijing me gustó más. La entrada de la reina como si fuera un paracaídas. Fíjate que eso me lo perdí, eso me lo contó mi esposa. Cuando sale como si fuera con James Bond. Yeah. Sí. Pues eso me lo contó en el mar, y cuando subí, y yo estaba afuera cortando la grama y qué sé yo, y subí y me dijo, te perdiste eso. Y, lo veré después en YouTube. Sí. Yeah. Y ya por ahí comienzan los eventos, específicamente mañana temprano, Michael Phelps ya va a estar compitiendo. Y ya empezó el soccer. Sí, ahí. El soccer comenzó como el miércoles. Y que el women's soccer comenzó, Estados Unidos en mujeres pues le ganó a Francia en el primer partido. México le ganó a China, creo que fue. En masculino. Pues sí. Y Japón le ganó a España, que fue una sorpresa, en masculino. Sí, pero es lo que yo te estaba comentando, que no va la selección. Sí, no va la delegación cangre, por decirlo así. No, porque tienes que tener, creo que menores de 21 años, es el único deporte de que la tiene esas restricciones. Que tiene restricción de años, y es que tienes que tener, creo, menos de 21 o 22 años, no estoy seguro, para poder participar, y tienes derecho, creo que a 3 o a 2 veterano en tu equipo. Sí, que no tengan límite de edad. Exacto. Ya, la FIFA no se los quiere prestar. Eso es bien lame. David Stern en estos días, el comisionado de la NBA, sugirió hacer algo similar. Él está tratando de proteger sus intereses. Y Kobe Bryant dijo abiertamente que esa era una idea estúpida. Pero él lo puede decir porque él es Kobe Bryant. Le dice Barea de que eso es estúpido, lo suspenden. Eso es así. Así que básicamente en el soccer lo están jugando solo a sub-21, por ahí. La delegación más joven. Ya, por eso es que sí. El mundial, entonces, tiene más distancia y categoría del fútbol olímpico. Eso así. Bueno, vamos a continuar. Vamos para los titulares de este show. El martes llega Grand Theft Auto 3 a PSN. En octubre llega al mercado los Skylanders Gigantes. Mueven Sniper Ghost Warrior 2 para el 2013. Qué mal. Pronto estará disponible la actualización 1.7 para Skyrim. Y como de costumbre, los próximos lanzamientos y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Hoy se dio a conocer que el próximo martes va a ser publicado Grand Theft Auto 3 en la PlayStation Store. Y esto ya pues se había comentado desde hace mucho tiempo. Comenzó como un rumor donde la agencia, el equivalente de la ESRB, creo que en Alemania o en algún país en Europa, ya había clasificado estos juegos y pues por ahí comenzaron los rumores de que iban a llegar y pues después dijeron que sí. Y ahora de momento dijeron, el martes sale Grand Theft Auto 3. Yo personalmente pues estaba esperándolo con ansia, pues este juego a mí me encantó, esto fue un juego revolucionario para su tiempo. Y entonces dije, wow, perfecto, va a llegar, HD, con trofeo, nítido. Pero resulta que no. Resulta que el juego va a ser publicado como un PS2 Classic, lo que implica que será un port directo de la versión de PlayStation 2, no gráficos en alta definición, no trofeos. Así que epic fail, pero para el que le interese, el costo será de $9.99. Sí. Pero si usted tiene una computadora, puede ir a Steam y comprarlo por $2. Algo así, esperar las ofertas que ellos ponen, que ellos sacaron el Grand Theft Auto Collection, ¿cómo? Que era el 1, el 2, el 3, Vice City, San Andreas, el 4 y las dos expansiones del 4 como por $10. Por 12 algo creo que era. Sí, algo, un precio era sumamente ridículo. Sí, así que si no, usted espere y... Ya, y puede visitar una página que Mash me recomendó y es buenísima, se llama Can I Run It, ¿verdad, Mash? Sí. Y es una página donde usted va, escribe el nombre del juego, que usted quiere saber si corre en su computadora o no, lo escribe y entonces la computadora va a accesar su hardware, va a identificar qué es lo que usted tiene y entonces le va a decir si su computadora lo puede correr y si lo puede correr en los mínimos specs o en el máximo. Entonces, Mash me dijo eso y en verdad que me hizo el día con eso. Yo he estado verificando, hice la prueba con Battlefield 3, a ver si de casualidad con los minimum specs mi computadora la corría. No despega la barra. El resultado es una barra horizontal donde tiene un rango al final, donde marca el minimum spec y el maximum. El mío ni se despega para Battlefield 3. Entonces, verifiqué SimCity, el que va a salir el próximo año, en el 2013, que es un juego que yo lo estoy esperando con mucha ansia, y mi computadora lo puede correr, así que estoy muy contento. Verifiqué Diablo 3, a ver si mi computadora lo corría, porque dije, contra, ahora que estoy como que con fiebre de que pues, jugar en la computadora y eso, déjame ver si puedo comprar Diablo y jugarlo, y me uno a Mash. No, los specs míos no dan, y es la tarjeta gráfica, se queda corta para el juego. Así que ahí se me fueron las ilusiones. Así que seguiré jugando todo lo que ponga Steam en especial que no sea muy powerful. Pero ya saben, ese es el pro tip de la semana. CanIRunIt.com. So, ahí verifican. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que en octubre llega al mercado los Skylanders Gigantes. Esto fue que Activision anunció que saldrá un juego titulado Skylanders Giants, que estará saliendo para el 21 de octubre. Además de figura, ¿verdad? Sobre este juego de Skylanders de gigante. Así que estas personas que son fanáticos de Skylanders, ya ahora viene un juego nuevo y vienen figuras nuevas para esto. Mash, ¿qué tan grandes son esas figuras? De verdad que no sé, porque de lo que estuve leyendo no vi, o sea, como que no decía cuán grandes. No dijeron dimensiones ni nada. No decían dimensiones, pero lo único que sé es que son más grandes, ¿verdad? De los que son los otros. Sí, las actuales yo creo que son como, como 4 pulgadas, yo creo. Debería ser, no sé, un doble, dos veces eso, o 2.5 veces sí, eso. Sí, no me sorprendería algo alrededor como que de 12 pulgadas. Sí. Mira, De momento me acordé de. ¿Cómo se llamaba el muñeco este? Stretch Arm Something. Que era. Ah, Tú lo tirabas. sí, Algo así. pero sí, pero yo nunca fui fanático, nunca he sido fanático de los Skylanders en Ya, sí. eso fue un hit de momento. Tú sabes que eso salió el año pasado. Y de momento se convirtió en una sensación y personas buscando las figuras por todos lados. Target tenía una figura que era exclusiva de ellos y esas figuras se vendieron súper rápido y después las estaban revendiendo en eBay por un montón de dinero. Después venían de esas figuras que venían, qué sé yo, como que en plata o en oro, como hacen con las cartas, los cómics o whatever. Y también por un montón de dinero. Y esto de los Giants, de las figuras grandes, ya se había comentado hacía muchísimo tiempo. Pero como que de momento no se comentó nada más y ahora pues ya tienen fecha. Y pues juego nuevo ahí. Oh. Ya está de lo más interesante el que sugirió esto, el que hizo el pitch en Activision el año pasado, tienen que haberle dado tremendo bono. Sí, muy. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es que movieron Sniper Ghost Warrior 2 para el 2013. Lamentable. Quiere decir que no está ready. La fecha original era para el 9 de octubre de este año. La nueva fecha es el 15 de enero. Ellos no dieron razones por la cual lo movieron. Puede ser que quieran zafarse de los big hitters. Y También. entonces pues la mueven ahí tempranito en enero. Que por cierto, yo creo que el 15 de enero sale el nuevo Devil May Cry, el DMC. Así que estarían compitiendo con ellos, pero juegos totalmente diferentes. El que no haya jugado el primer Sniper Ghost Warrior, es un juego que estaba en PC y llegó recientemente a PlayStation 3, digo recientemente, hace como un año atrás. Y entonces salió por $40 cuando llegó a PlayStation. Y el juego está muy bueno. Yo te diría que lo único que le faltaba a ese juego para que fuera un big hit era que lo pulieran más. Porque el gameplay estaba ahí, la historia, estaba ahí. Pero mi percepción era que los niveles se sentían como que vacíos, como no había muchísimos detalles. Tú entrabas a una choza y la choza lo que tenía era una cajita y that's it, no había nada más, nada que le diera una personalidad a los escenarios. Pero como tal el juego estaba bueno. Y entonces, Y ahí los kill oh counts. ya, los kill cams, eso era lo mejor. Ese es el único juego donde yo quisiera hacer todos los tiros que sean headshots. Para verlo, la bala, el bullet time ese. Eso me pasa a mí cuando juego Sniper Ya, V2S, Sniper Elite. Elite Sniper. Sniper, ya, es que por donde, ¿sabes? Por donde quiera que tú le des algún órgano vital, o sea, se pone así la cámara como un X-ray y se ve así los órganos explotando por Sí, eso dentro. es lo mejor que tiene el juego. La cámara esa da una satisfacción increíble, incomparable. Y hay un trofeo de que si tú disparas y le das a la granada que tiene el tipo y explota, eso se ve brutal, Ese es como en que el se ve de el tiro. Sniper Elite. Oh, Sí, nice. se ve el tiro ahí y de momento traspasa la granada, traspasa el tipo y ahí la granada explota. ¡Pah! Yo quiero ese juego, mano. Está baratito por ahí. Barato, ¿cuánto? ¿30? Yo sí, lo pusieron una vez por ahí en Voy a estar Steam. pendiente, voy a ver si lo compro. Nada, para terminar lo de Sniper Ghost Warrior, ellos están utilizando para esta versión el CryEngine 3. Así que posiblemente vaya a estar más detallado y con mejores gráficas que la anterior. Así que ya, yo voy a estar pendiente de este juego. Dudo que salga en 40 como la anterior, posiblemente salga full price. No, no, lo vi, está en 30 y algo, 39, El 2. 99. Sí, Wow, lo van o a. sea, ese es el precio que estaba Wow, saliendo. pues sí. Por lo menos Amazon lo tiene así. A ver, yo creo que yo lo voy a preordenar antes de que lo suban. Porque me sorprende de que lo vayan a lanzar por $40 cuando están metiendo el Crytek Engine el CryEngine 3, que es más trabajo y más detalle. Y el juego es largo, no se confundan. Ah, sí, el El juego es largo. primero yo le he metido varias horas, no tantas horas como otros juegos, pero le he metido como 10 horas y no lo he terminado. Y ese es como que el estándar de juegos hoy día. Tú lo juegas 10, 12 horas y lo terminas. Y yo creo que no voy ni por la mitad del juego. También es que yo lo juego super mega stealth. Yo no ando como un loco corriendo y disparando. Yo ando más metido entre medio de la maleza que el cara. No. Ya, yeah, yo lo jugué, yo lo tuve en PC y después lo compré Era en el Ah, yo lo PlayStation. tengo en PC, pero mi computadora lo corre bien feo. Los árboles parece que están hechos de algodón de azúcar. Así, no se ven las hojas, lo que se ve es una mota. Y no. Yo empecé, le dediqué como 10 horas también. Bueno, pues ya saben, Pero 2013. bueno, también tenemos por aquí que pronto estará disponible la actualización 1.7 para Skyrim. Bethesda dijo que esta actualización estará disponible en las próximas semanas. Esta actualización incluirá la combate en el caballo y nuevos killcams. Esa era una de las cosas, ¿verdad?, que yo no me gustaba de Skyrim, era que no tenía la habilidad de poder combatir mientras estabas en el caballo, y para mí en Oblivion tú podías hacerlo. Así que ahora, pues, esto le da más vida al juego, que todavía hay mucha gente jugándolo y mucha gente encontrando cosas nuevas. Esta actualización no trae o sea, no es que no le da el patch para hacerlo ready para el DLC de Dawnguard. Pues no han dicho fecha para el DLC de Dawnguard, porque es un exclusivo de tiempo limitado para el Xbox Ya que ni siquiera 360. en PC va a salir. Me imagino que después saldrá en PC y después vendrá en PS3. Pero eso siempre Bethesda ha tenido como un time exclusive con Xbox. Si ves como en Fallout 3 y Fallout New Vegas, ellos pues tenían time exclusive, y Fallout 3 salieron como 5 DLCs exclusivos para, o salieron como 4 exclusivos para Xbox, y después vino Bethesda dijo: ah, pues está bien, ahora ya terminé contigo, pues yo saco uno de los que trae los 4 para PS3. Y fue a que las personas, pues hay que esperar para ese DLC de Dawnguard, que se ve muy interesante. Si no lo saben, trata sobre vampiros. Que tú puedes convertirte en vampiro o werewolf, ¿verdad? Sí, en el juego tú alcanzas el principio tienes la oportunidad de seguir un questline en el cual tú terminas convirtiéndote, siendo un hombre lobo. Pero entonces esta expansión, que dicen creo que es como 50 horas, lo que hace es que te da un questline donde tú puedes convertirte o en vampiro o combatir los vampiros. Y entonces este DLC pues va a traer armas nuevas, como va a traer los crossbows. Va a tener crossbows, va a tener nuevas armaduras, nuevas armas. Y entonces, si decides convertirte en vampiro, pues se abre un skill tree nuevo, donde tú pues puedes subir las habilidades de vampiro. Una vez te conviertes en vampiro, pues ya no tienes, o sea, no tienes la habilidad de usar tus armas, ni la magia, hasta que te vuelvas a convertir para atrás en humano. Es igual que como haces con siendo werewolf, que simplemente lo que hace es que puedes dar cantazo, básicamente. Así que es una elección que tienes que hacer. Me imagino que puedes convertirte en vampiro y también eliminar a los vampiros, porque el juego te da muchas alternativas para lo mismo. Así que eso es lo que va a traer ese Suena patch. chévere y está nice que sigan todavía dándole support a esto. Sí, ¿no? Y ellos dicen que vienen más. Ellos dicen que ellos no van a ser como en Fallout, que era que ellos sacaban mucho y eran como que de poco tiempo para pasar, sino que ellos dicen que en vez del DLC ellos lo Más quieren como ver como expansions. expansiones. Sí, como expansiones. Básicamente son 50 en main quest y creo que más de 100 en los side quests y cosas que puedes hacer, ¿sabes? Que es absurdo el contenido que ellos le dan a este juego, y que todavía hay mucha gente que, ¿sabes?, que se mata jugándolo y se mata en sacar todo lo posible y entrar a todos los dungeons, y de verdad que admiro a esas personas porque el juego es demasiado de grande. Bueno, pues vamos a terminar con eso, las noticias regulares. Vamos a los próximos lanzamientos. Para la semana que viene, tan solo hay en agenda, por lo menos lo único que tengo por aquí que encontré, es que sale The Expendables 2 como parte del programa Play de PlayStation, donde ustedes saben que si van a salir cuatro juegos durante el verano y si los compran todos, pues le van a dar un descuento, creo que de $10. Y entonces esta semana estaba en preventa The Expendables 2. Para los que preordenaran esta semana, le iban a regalar un theme o un background, una porquería de esa. O sale la próxima semana. Yo he visto video, pero no he leído como tal una descripción. Yo no espero que este juego sea muy bueno, pero me veo comprándolo. A pesar de que no sé mucho de él, pero aparentemente es un twin stick shooter con modo co-op, por lo que he visto de los videos. Así que ya, yeah, con eso a mí me convencen. Yo no soy muy bueno en los twin stick shooter, aquí el master es Alex Nation. Pero yo me uno a Alex y Alex saca la cara por los dos. Bueno, vamos a pasar rapidito aquí a la actualización de la PlayStation Store. Tenemos que salieron las versiones digitales de Lego Batman 2 DC Super Hero por $50. También la de Resident Evil Operation Raccoon City por $50. Que por cierto, esta está actualmente en especial en Best Buy. Bueno, para el tiempo en que escuchan este show, que sale el lunes, pues ya quizás se ha ido el especial, pero estaba en $15 la versión en disco. Salió esta semana juegos, pues salió Malicious, salió Football 2012, para PSN, para PlayStation 3 y para el Vita. Al comprar uno te llevas la versión para los dos, que es tremendo deal. Y los de Plus pueden comprar este juego como en $6. El precio regular es 8, se lo pueden llevar creo que en 6. Yo no he bajado el demo, pero pienso jugarlo para darle cariñito al Vita, aunque yo estaba ocupado con el Vita también. A ver, de lo más relevante por aquí, pues para el Vita salió Puddle por $7.99. Minis esta semana por ahí salió Gang Wars, I Kill Zombies, Time Soldiers y Wizorb. ¿Qué más hay por aquí? DLC esta semana, vamos a ver qué hay por aquí en DLC. Pues diablo, en verdad casi no hay nada. Ok, DLC para Dragon Dogma, varios DLC para Football 2012, dan 50 centavos cada uno, con excepción de un DLC que se llama Bonus Cities por $1.99. También hay DLC para Rainbow Moon, que salió recientemente, que este es el RPG que está por ahí corriendo. Y también hay DLC para White Knight Chronicles 2. Y como de costumbre, pues hay contenido de Rock Band 3, Rock Band Network. Mash, ¿algo que quieras reseñar de eso? De verdad que no. O sea, la persona que le guste The Strokes, pues ahí tiene. Pero de verdad que no. Así que se le puede dar un next. Sí, esta semana. Ya estamos next. Ahora mismo en un periodo donde no están casi saliendo juegos. Y entonces hay una sequía increíble, así que no hay casi noticias, no hay casi juegos. Es tiempo de que uno salga para casa, salga de la casa y disfrute por ahí, qué sé yo. Porque tan pronto llegue Madden es que comienzan los lanzamientos grandes y van a ir tomando fuerza y más fuerza y más fuerza hasta que lleguen a la cúspide por ahí durante las primeras semanas de noviembre y luego vuelve a decaer. Así que disfruten su verano, disfruten sus vacaciones, que pronto llegará la tierra prometida de los juegos. Bueno, vamos ahora a pasar a lo que hemos estado jugando. Mash, ¿quieres comenzar por ahí hablando de Mountain Lion? Mira, bueno, he estado jugando, ¿verdad?, varias cosas, pero voy a empezar quejándome de Mountain Lion. Mountain Lion, pues, la actualización nueva del sistema operativo Lion de macOS. Mano, no lo actualicen. O sea, el primer tip que voy a dar, no lo actualicen a menos que estén ready para dedicarle varias horas. Sí, o estén seguros de que todos sus programas van a funcionar al subir esta actualización. Primero la subí, se tardó un montón. Después que le dijo, no, que falta un minuto, de momento cambió a -1. Y de momento cambió a 19 minutos otra vez. Y ya estaba el ya, final. Pues, cuando yo me conecté, tú me dijiste, voy ya mismo, que faltan 7 minutos. 7 sí. Minutos es que yo estuve casi una hora. Entonces, pues, después de eso, sube, se me fue VMware. Porque no es compatible con la versión, qué sé yo. Ahora se me perdieron mis máquinas virtuales. Por ahora, no sé si tengo una forma de arreglarlo. Y Oscar Audacity para grabar esto, Ahora Mac tiene una seguridad, yo no sé por qué tanta seguridad, y no te deja bajar, o sea, no te deja instalar nada o abrir nada que no sea de la tienda o de sus de trusted developers. Sea, ahora tienes que bajar todo por la tienda. Audacity no está en la tienda, así que no puedo grabar YSP o lo que sea con Audacity ahí. Y añadió varias cosas, pero no sé, sentí que se tardó un montón en subir ahora. No sé, era por ahora. No instalen Mountain Lion a los Mac lovers, por favor. Quédense con Lion, se los recomiendo. Y además de estar peleando con Mountain Lion, estaba jugando Tony Hawk Pro Skater HD. Esto es en la otra consola. Diablo, mano, qué flashback, de verdad. Cuando en la primera tabla que uno juega es Que será la Warehouse del primer y Tony Hawk, sale la. ¿verdad? La primera que uno jugaba. Sí. Y sale la canción de Superman. ¡Diablo! Uno se rebota en en PlayStation 1. Y de verdad que brutal. O sea, una experiencia brutal otra vez. Tiene unos visuales mejorados, muy mejorados. Parece, ¿verdad?, como cualquier otro juego de distribución digital. Tiene varios. Una de las cosas que no me gusta es que no tiene los personajes de antes. Yo usaba Chat Mosca y ese no está. Pues tengo que usar a Rodney Mullen, que es como el que. Porque yo soy de las personas que usa mucho los rieles y me paso los rileando. Y Chat Mosca era uno de los que yo lo usaba para eso. Pues ahora pues no está y estoy usando a Rodney Mullen, que también es bueno para eso. Pero tiene varias personas, tiene. Pues, por supuesto a Tony Hawk, tiene a Rodney Mullen, tiene varias personajes, ¿verdad? Varias mujeres que son no se veía tanto en los otros. Creo que está por ahí The Officer, que tú lo puedes que se puede desbloquear. Además de eso puedes usar tu avatar, ¿verdad? De Xbox 360 tú tienes un avatar y puedes usar ese muñeco en el juego. El mío está vestido de Batman y se ve bien loco Yo me corriendo imagino que para PlayStation vas a poder usar el avatar de Homai. Claro que sí. Claro que sí. Lo único que de eso es como esa es un sistema ahí de que exporta, él importa Sí, el el modelo. character, tu avatar al juego, pero o sea, el personaje mío tiene una capa, pero no se ve la capa Sí, pues no, no tiene esa volando. animación. Exacto, pero se ve brutal, o sea, te da una experiencia ahí, tu diablo, el tipo está vestido de Batman corriendo. Eso está chévere. Tiene las mejores tablas de los Tony Hawks, del 1, el 2 y creo que del 3. Y de lo que he podido jugar, pues está Red Warehouse, está School Dog, que es del lado, Yo me acuerdo del está mall. el Uf, mall, está el nice. mall, está el hangar, que es del 2 también. Y esos son los que he sacado. Y de verdad que muy bueno. Tiene varios achievements que son bastante fáciles. O trophies cuando salgan. Y de verdad que se los recomiendo a toda persona que le gustó Tony Hawk Pro Skater, el 1, el 2 y el 3. Porque después fue que lo dañaron. Se los recomiendo de verdad que sí. Y ellos dijeron que tienen planificado pues sacar más DLC con tablas de los diferentes juegos, diferentes, ¿verdad? Diferentes tablas de los diferentes juegos, así que eso también le va a dar mucha vida al juego y de verdad que Ya, los yo pienso recomiendo. comprarlo tan pronto salga para PlayStation, lo pienso comprar. Me imagino que la exclusiva es Sí, como yo de un mes. tampoco. Me imagino, pero yo pienso comprarlo también en el PlayStation porque como yo estuve acostumbrado a jugarlo en el PlayStation, me sentía bien Como raro con los control de allá. controles. O sea, sí, y yo como que diablo, pero me imagino que cuando le coja el timing a esto, pues va a ser mucho más fácil. Y, mano, una de las cosas que me perdí eran los specials, no me acuerdo ningún special, tenía que entrar antes de empezar el juego, darle start y ver Sí, ¿cuál era la combinación? cuál era la combinación. Una de las cosas que noté es que cuando uso mi personaje no me salía casi ninguno de los que me decía la lista, no sé por qué. Tal vez que tengo los stats muy bajitos, no sé de verdad. pero cuando lo usaba con otro, con el otro que usé fue Randy Mullen, me salían bien fácil. Qué raro. Y tu, tu personaje, tu avatar, ¿tú lo puedes aumentar, le puedes aumentar los stats a medida que sí, juegas? Sí, a todo, a todo le puedes aumentar los stats. Una de las cosas que tiene, que no me gustó mucho, es que con cada personaje tienes que desbloquear todas las tablas. Oh, wow. O sea, si usaste a Tony Hawk, desbloqueaste todas las tablas con él. Cuando vayas a usar a otro personaje, no están todas, no tienes todas las tablas. Y en cuestión de modos, Max, ¿tiene algo parecido a Career Mode o simplemente esto funciona como decir Marvel Pinball? Tú abres una tabla y juegas y ya. Básicamente, tú empiezas y entras a la tabla y te dice como estos son los diferentes achievements que tienes que lograr. O sea, con los diferentes feats que tienes que lograr. Que si coger dinero, encontrar el DVD escondido, encontrar la palabra skate, que eso lo tenían los demás. Pues básicamente es eso, cuando tú los completes, pues entonces te abre la otra, o mientras creo que completes la mitad, te abre la otra. Una de las cosas que tiene es que tiene, cuando tú le das start y le das para el lado, creo que puedes ver dónde en el mapa. Ah, sí, que eso antes no lo tenía, antes uno tenía que matarse corriendo todo a ver dónde era que estaban las cosas. Sí, pues ahora puedes ir y él te dice, mira, pues aquí está la S, aquí está la K. Pero si te acuerdas de la está del en mapa, el mismo lugar. O sea, de los otros juegos, está en el mismo sitio. Nice. O sea, está en el mismo sitio y los sitios secretos de cada área está en el mismo sitio. O sea, ya tú sabes cómo desbloquear en el hangar que tiene dos áreas secretas, salen igualito. Qué nice. Que sí, está súper bien. Pero de verdad que so, ¿cuánto fue que costó? Como alrededor de $15 en equivalente a dinero. Creo que sí. No estoy muy seguro, pero creo que yo no sé si 1400 o 1500 puntos. Yo no entiendo eso. Me usa el dinero. Ya, yo creo que ellos van a drop pero eso de los puntos. Yo como que había escuchado en algún lado que eventualmente Microsoft va a eliminar lo de los puntos y va a ser dinero como tal. Sí, porque quería unirlos con el store del teléfono y de la computadora. Y además de eso, he estado jugando lo mismo de siempre, MLB 12, que estoy ahí dando pela. Y ayer, que hace tiempo no jugaba Modern Warfare 3, le dimos bueno. Ya hacía como 2 semanas que no jugaba. Y para 2 semanas no estaba tan rusty. Ya yo llevaba 4 días y ya, estaba, pero matando de esto. Yo para pa nivel de juego mío yo estoy en rusty mode todo el tiempo. Bueno, déjame pasar yo a lo que estaba jugando. No mucha actividad esta semana, he estado más paseando y estando afuera, y en verdad casi no he prendido la consola. La prendí el miércoles para jugar Little Big Planet con Ever, que por cierto tenemos a Ever por ahí escuchándonos en vivo. Y ya que yo dije que iba a jugar con ustedes, pero después me quedé a ver la película. A ver Batman. Qué mala mía. Pues jugamos alrededor de una hora. Y entonces pues jugamos algunos niveles de la historia que yo todavía no había jugado. Yo Little Big Planet 2 le he dedicado muy muy poco tiempo. Y entonces jugamos varios levels ahí, jugamos los levels míos, jugamos varios, yo creo que llegamos a jugar uno o dos levels de comunidad, no estoy completamente seguro. Y entonces pues después de eso nos retiramos. El jueves ayer, como Match mencionó, pues Modern Warfare 3 jugamos también alrededor de una hora. Y aparte de eso no estaba jugando nada más en PlayStation 3, pero sí en el Vita. Trataba entre ratitos juego el Vita y fue que compré, tumbé algo ahí. Fue que compré Hot Shot Golf World Invitational, que es pues la versión de Hot Shots para el Vita. El juego pues salió, yo creo que junto con el lanzamiento del Vita, muy muy muy temprano, quizás la semana siguiente. Y el juego está muy bueno, lo pusieron en $20 en Amazon y yo aproveché y lo compré. Si usted alguna vez ha jugado algún hotshot, pues es la misma fórmula. Yo también lo probaste, Mash? Sí, yo lo había probado ya. Que nunca hablo de lo que juego en el Vita. Pues yo he estado jugándolo, lo tengo, el Vita al lado de la cama, y entonces pues a veces me voy a acostar a dormir, déjame jugar you know, un ratito. Y entre ratito y ratito, pues he completado ya los primeros dos circuitos. Ahora estoy en el circuito pro. Y entonces, pero yo estaba utilizando, pues al principio tú comienzas y te dan a escoger entre dos personajes nada más. A medida que avanzas, te ofrecen el poder comprar más personajes. Y entonces, pues yo dije, no, voy a tratar de quedarme con los que te dan a principio, el mayor tiempo posible, para no gastar el dinero. Pero no, ya en el Pro Circuit, esos personajes están muy débiles. Y entonces los hoyos como tal, los campos para el hoyo, son grandísimos. Y entonces no le pega tan fuerte a la pelota, o terminas dando demasiados golpes para llegar, y es momento de dar un upgrade de personaje. Actualmente tengo un personaje y se llama Pancho, y entonces le pega bien fuerte a la pelota, que no es muy bueno con precisión, pero yo sorprendentemente me ha ido muy bien. Hice mi primer chipping ahí y mi primer double eagle, que por eso me dieron este trofeo por cada uno de esos. Y wow, lo logré hacer con él, así que me va bastante bien. Así que todavía no he completado el Pro Circuit, pero voy por ahí. Así que, gente, si ya saben, si les interesa, el juego está bastante sólido. Claro está, es un juego de golf al estilo de Hot Shot. Si nunca han jugado esta serie y han jugado Mario Golf, pues algo sumamente similar. ¿Cómo? ¿Es un juego mira, de estoy viendo guys? Aquí, yo tengo la ceremonia de las Olimpiadas, está desfilando Puerto Rico ahora mismo. Está Javier Coulson ahí con la bandera, desfilando. Puerto Rico va vestido de blanco con una fedora blanca también, con una franja negra. El gorro dice Puerto Rico, yeah. O Pedro Navaja. Por ahí andan gatillando. Bueno, volviendo acá. Es un juego de golf que no se toma muy en serio, a pesar de que hay muchos elementos como que se encuentran en los juegos serios. Yo lo quité en una porque me sacó por el techo, porque le di bien duro y caigo, yo le di duro para caer al hoyo y caigo como en una bajada. Y de todos mis lados lo que tengo es montaña para el frente, ¿sabes? Tengo una subida y le daba, no importa cuán duro le daba y cuán va por debajo le daba, la bola volvía para atrás. Y tuve que quitarlo porque no podía salir. El juego, a pesar de que pues no se toma muy en serio, tiene todos estos elementos que tienen los juegos serios, por decir los de Tiger Woods, donde tú tienes que tomar en consideración la velocidad del viento. Tienes que tomar en consideración la elevación a donde está el hoyo. Y entonces el relieve del terreno. Por ejemplo, si usted, bajo condiciones sin viento, si el hoyo que se encuentra, digamos, a 10 metros más abajo de donde usted está, usted tiene que compensar. El palo que usted va a utilizar tiene una distancia asociada a él. Esa es la distancia aproximadamente máxima que usted puede lograr con ese palo. Pero si el hoyo queda más bajo, pues no puede utilizar ese palo, el palo que le recomiendan, porque se va a pasar. Y entonces tiene que ajustar el palo. Y usted puede ver visualmente, y dice, mira, este palo, por la distancia que me da, me voy a quedar corto. Pero usted compensa por la elevación. Y entonces a eso le añades el factor del viento, que a veces está a favor o en contra de la bola. Puede ser que te empuje la bola y la haga llegar más lejos, o que la haga que se quede más corta. So, todos esos factores son lo que hace el juego difícil de masterizar. Y eso suena disparate, pero ya. Me refiero a ser realmente bueno en el juego. Depende de que uno se ajuste su juego a esos factores. Yo tengo mucho problema cuando con los putts, cuando ya estoy en el green y estoy cerca del hoyo, y es como tú mencionaste, que tienes está subiendo, y se me hace difícil como que determinar cuál es la fuerza necesaria. Hay otras veces que trato de como que de ajustar, voy subiendo, déjame darle un poquito más duro, y termino botando la pelota porque le di demasiado duro. También cuando el relieve del terreno pues va en una dirección que te mueve la bola hacia la izquierda o la derecha, también se me hace difícil como que determinar qué tan a la derecha o a la izquierda debo compensar. Pero eso es algo que a medida que uno va jugando, como que va tomando experiencia y como que uno va ajustando su propio sistema. Y eso es lo cool del juego. So, aparte de eso, Smash no estaba jugando nada más, así que vamos a pasar al tema de la semana. Tremendo tema, que estamos más que Smash y yo para discutir. Y es que vamos a hablar un poquito del tercer aniversario de YSP. Y André, yo esperaba que para este show llegara todo el mundo. Yo había dicho pues que el aniversario pues de YSP estaba por ahí, mano, y nadie. Alex, pues Alex anda de vacaciones. Alex va a estar como 9 días. Ya va como por su séptimo o octavo día de vacaciones por el rincón. Anda por allá por el retiro de él. Y está por allá disfrutando. Pero mano, nadie más llegó. Esto es hasta triste que no hayan llegado. Pero bueno, para hablar un poquito de poquito. YSP, pues YSP comenzó hace 3 años. La fecha exacta, yo estoy diciendo fecha exacta, pues fecha en la que se publicó el primer episodio, de manera extraoficial, es el domingo, el 29 de julio. Esto era algo que se había comentado dentro del grupo de trabajo en ese entonces, pues que pues era Billy, Johnny, Michael y yo. Y se había comentado como que de hacer un podcast, pero como que había quedado en nada. Y entonces Johnny y Michael pues se lanzaron ahí a la aventura de grabar ellos dos solos el podcast, a ver cómo quedaba. Y eso ellos le llamaron el episodio cero. Después nosotros lo escuchamos y mira, en verdad nos encantó la idea. Yo era uno de los escépticos de la propuesta porque yo decía, wow, hacer un show, ¿de qué vamos a hablar en ese tiempo? Yo pensaba que media hora iba a ser demasiado tiempo y descubrimos prontamente que media hora no daba ni para dar saludos. Sí, que el No era pase show tiempo épico es de cuando 3 horas. duraban 3 horas. Entonces, pues Michael y Johnny se lanzaron a ese experimento, el show cero, que sonaba algo más o menos como que así. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos una vez más al podcast. Yo soy PlayStation, episodio número 52, y aquí con ustedes, Michael Negrón, servidor, y Johnny Cortés. Johnny, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, pero Panich, recuérdate que este es nuestro primer episodio. No, Ah, ¿de no qué es, estaba hablando, Johnny? este es nuestro piloto, este es nuestro episodio número uno. Johnny, pero estás rompiendo la magia. Así que llevamos como 52 episodios para decir que estamos más rankeados. Ah, ok, yo entiendo. Ah, ya para qué olvidarlo, pues. Pues este es el podcast el site psnpr.com, un site dedicado a PlayStation y a la comunidad de PlayStation en Puerto Rico, que le llevamos todas las semanas las noticias y las reseñas de los juegos más recientes. Esto Y es así. entonces luego pues se unió Billy. Luego estuvo de invitado Moche. Moche llegó a YSP antes de que yo llegara. Yo me incorporé como para el episodio número 3. Porque pues tuvo el episodio 0. En el episodio 1 yo creo que llegó Billy. En el episodio 2 estaba Moche de invitado. Y en el tercer episodio creo que llegué yo. Y el resto pues ha sido historia. Durante bastante tiempo estuvimos los cuatro mayormente grabando. En esto, yo diría como último año y medio, pues las situaciones han cambiado. Y específicamente hace un año, ya pues se estaba viendo como que a los muchachos se les hacía difícil cumplir con el compromiso de, pues, de reunirnos toda la semana, pues miércoles, que era para ese entonces que grabábamos. Y entonces ahí fue que surgió lo de Seven Pixel Media y surgió lo de los otros podcasts. Se hizo una sugerencia, yo no recuerdo si fui yo quien hizo la sugerencia de tomar el grupo de trabajo, que ese entonces pues ya éramos 6 en cuestión de podcasting, Johnny, Billy, Michael, Mash y Alex. En tomar el equipo de trabajo y hacer show, pero con 2 personas, con la idea de detrás de todo eso de que era más fácil que 2 personas coordinaran a que coordinaran 4. Y entonces, pues, De ahí pues surge pues la iniciativa de Robot iOS, porque para ese entonces pues Billy estaba con mucha fiebre de teléfonos de Android, y pues Michael siempre ha sido fanático del iPhone, y entonces surgió la idea ahí de que pues se sacaran este Robot iOS, y entonces comenzaron a grabar. El proyecto, yo no sé si ya se puede declarar muerto, pero si no está en estado crítico, está más para allá que para acá. Hace muchísimo tiempo que no se graba. No sé si pensarán retomarlo. Billy en un momento dijo que iba a grabar cada 2 semanas, pero yo no sé si llegó a hacerlo, y ahora mismo pues ni siquiera una vez al mes. También para de esa convención que pues que hicimos de esa idea, se habló de que Michael se fuera e hiciera el podcast multiconsola, que en un momento se llamaba Pixel Pirata. Y entonces él iba a retomar eso, y después se habló de renombrarlo Seven Pixel Games, pero yo creo que se hizo tan solo un episodio. Ese podcast, ese sí yo creo que lo puedo declarar muerto. O sea, Billy por lo menos menciona de vez en cuando el robot iOS, pero este no se menciona nada. Pues por ahí también de la convención pues estaba que Alex y Marsh continuaran con The Round Table, pero pues antes de que yo me quedé sin host, porque pues cuando se hizo toda esta convención, Johnny y yo nos íbamos a quedar con YSP, pero Johnny pues también brincó del barco, y entonces pues me quedé yo viviendo del que me visitara. Entonces Match se dio el compromiso de estar conmigo siempre que nadie apareciera, y se convirtió ya Match en regular del show para que nadie aparecía. Y entonces pues Alex, ante pues, que Match salía tanto acá en YSP, no quería que el show de él pues sonara igual, así que Alex decidió darle un alto a The Round Table y convertirse en el taparroto oficial. Así que Alex, cada vez que puede, pues está aquí en el show. O si falta alguien, Alex se da la tarea de estar aquí presente. Volviendo a todo esto, por eso fue que surgió Zen Pixel Media, para poder acomodar todos esos podcasts que estábamos haciendo, que no caían necesariamente bajo YSP, digo, bajo PSNPR, porque una vez cuando surgió Pixel Pirata, por poco nos comen vivo, porque ese podcast hablaba de Xbox y de cosas que no eran PlayStation. Y entonces, ante esa reacción de la gente, dice, maybe deberíamos hacer otra cosa. Siempre estuvo como que la idea por ahí flotando de quizás hacer un XBL o un Nintendo PR o algo así, el equivalente de PSNPR de nuestra página, pero de otras consolas. La cosa era que no había manpower para correr eso. Actualmente no hay manpower para PSNPR. Lo que se publica en la página es muy, muy poco. Yo te diría que el post más consistente es el del podcast. Aparte de eso, bueno, Inicio de la el semana. Gamer Maceta, Michael lleva ese religiosamente, ese sale todos los domingos. Los martes de New Releases salen todos los martes. ¿Qué estamos jugando? Pues sale, yo te diría, de cada 4 días, de cada 4 viernes sale 3. Pero ya, aparte de eso, no se está publicando mucho, así que ya. Cuando me motivo saco Rock Band Report. Ya, que eso lo comenzó. El Rock Band Report, gracioso, porque Lulusoy hacía mucho, mucho tiempo atrás, hizo una serie de artículos, de Rock Band, y hablaba de las bandas, de la música y qué sé yo qué, pero eso pues se fue. Después Alex lo revivió y hizo varios posts, y entonces Mash también lo retomó, pero se ha quedado ahí, por ahí en el limbo. Pero ya actualmente la página está bien flojita. Y aparte de eso, de que es triste, yo me voy de vacaciones. Así que yo voy a estar 3 episodios fuera, simplemente porque quiero tomarme unas vacaciones. Yo llevo non-stop hace bastante tiempo, Y estaba buscando desde hacía algunos meses, como que algún periodo de contra, yo me voy a tomar unas vacaciones. Claro, estaba, van a ser unas vacaciones, yo voy a estar aquí, yo no es que vaya para ningún lado. Y decía, ¿qué tiempo me cogeré? Y entonces estaban los de las Olimpiadas, que yo usualmente las Olimpiadas, yo me las vivo, yo me amanezco viendo los eventos. Ese es el único tiempo donde yo veo cuánta porquería de deporte hay. No me importa que no me guste. Yo los veo, yo veo hasta los Winter Olympics. Y entonces, ah, mira, está chévere, voy a aprovechar las Olimpiadas. Y así aprovecho y veo toda la televisión que no he visto durante el año, la veo durante este tiempo. Así que voy a estar tres episodios fuera. Si seguimos contando, pues el 1.49, el 1.50 y el 1.51. ¿Quién me va a sustituir? Alex dijo que él lo hacía. Yo le hice un recordatorio porque yo hace como un mes y medio atrás había comentado que me iba a tomar unas semanitas de vacaciones del show y que sí, pues, que me sustituyeran. Y entonces lancé el recordatorio de nuevo y Alex dijo que él se encarga. Y vamos a ver qué sucede. Yo espero que haya show. Así que pues con esta nota un tanto triste de mi parte, celebramos el tercer episodio, el tercer aniversario de YSP. Yeah, Más antes de movernos, ¿tú recuerdas cuál fue tu primer episodio de uno que no YSP? salió ¿Por qué no salió ese? Yo no me acuerdo. porque el audio de alguien se dañó, no fue el mío. Maybe fue el mío. Ah, bueno, a mí se me ha dañado el episodio, el audio muy pocas veces. Fue por el 30 y algo, yo creo. Pero bueno, Era, usualmente iba a ser el Match 188 Edition y ese se se fue a host. y después salí la próxima semana salí. Ese no fue el que Billy fue el host. Yo creo que Porque sí. Billy fue host de un YSP y ese no salió. Pero yo creo que se dañó un audio file. Usualmente, si a mí se me daña el audio file, el show sale porque yo me tiro un solo show. Pero fue algo así, fue y no se dio. Pero después la próxima semana salí y ese salió. Okay. Wow. Pero fue para el 30 y algo, yo creo. Diablo, más. Hace más de 100 episodios atrás. Sí, yo, va que yo era, yo lo, o sea, yo estaba desde que era pieza en Puerto Rico. O sea, eso es vintage. Ya, eso es un clásico. Sí. Y entonces yo lo seguía desde hace mucho tiempo y no me había puesto con escuchar los podcasts y qué sé yo, y un día, y yo entraba a la página, porque antes pues había mucho contenido y eso, y pues nunca me di podcast, yo esas tres, cuatro tipos hablando Hablando porquería. Sí, ñoña. por no decir la otra palabra que decir. Pero nadie lo escuché y para ese tiempo eran los YSP esos gigantes Maratónico. maratónicos que me daban por una semana para pa escucharlo una semana. Y sí, me gustó, empecé a comentar y hasta que me dijeron que sí quería aparecer y aquí estoy. Más de 100 episodios después, aquí está todavía más. Sí mismo es. Te convertiste en regular. Sí, tengo que, hay que buscar cuál fue el primero que yo hice, pero fue para mí fue para el 30 y algo. Voy a chequear. Bueno, cuando esté editando esto, voy a buscar ese audioclip. Y si lo consigo, Mash sonaba en ese episodio algo así. Pero vamos a dejar el tiempo para el podcast de Susan Soltero. Ya. Vamos a introducir a nuestro invitado especial esta noche, haciendo su primera aparición en YSP. Tenemos a Super Programmer Mesh 188. ¿Cómo estamos, Mesh? Todo bien, saludo. Como sabrán, Match es el enemigo número uno de Johnny. Mi archienemigo. Johnny Bueno, sigue él se añadiendo la emplazó al lista. Draco como el Sí. archienemigo. Johnny sigue añadiendo la lista. Okay, Eso pasa sí. con la fama, pues Johnny es el Johnny como famoso de Batman, sí, aquí. Johnny como Batman tiene muchos enemigos. Que se prepare para Extra Life. Hey, ya empezaron, ¿eh? Ya Espérate, empezó. ¿Será Johnny el coquijusticiero? Pero que Michael que no se descuide mucho, porque Mash también tiene un grudge ahí con él. Sí, en Castle Crashers, también Castle Crashers va a estar allí en PAX, iba a decir. En Extra Life vamos a estarlo jugando, que lo tengo en mi consola, así que también Johnny lo tiene en la suya. Y vamos a estar dándole a Castle Crashers Live. ││ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││─││││││││││─││││││││││││││││││││││││││││││││││����││װ];└└².².������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ Pregunta. Michael, ¿qué Knight tú vas a usar? Bueno, alguno que no sea el verde. Tenías que decir el verde, tenías que decir el verde. Ya he hecho para atrás. Tenías que decir el verde, porque yo iba a preguntarle a Mash, Mash, ¿cuál tú vas a usar? Ok, tenemos un problema aquí. Retiro lo dicho, ya Mash ganó esa batalla. Vamos de nuevo con Johnny. Gané sin tener que ensuciarme las manos. Eso fue una guerra psicológica. Hablando más de Extra Life. So, más ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos para el cierre? Vamos a dejar esto. Voy a abrir una cerveza y me voy a poner a terminar de ver el desfile. Bueno, yo creo que están terminando, ya van por la T. Está ahora mismo desfilando Tailandia. Así que ya... Yo creo que voy a jugar un poquito PlayStation. Yo no sé, voy a chequear a ver qué van a dar en televisión. Si no, me pongo a ver Breaking Bad, que estoy terminando ahora la temporada número 4. Me faltan 3 episodios para terminar la temporada y está guau, está buenísimo. Todos los seasons yo los he encontrado muy buenos, pero el 4 está sumamente adictivo y el 3 también. Yo determino qué tan adictivo están en la velocidad que los logro terminar. Porque hay veces que yo puedo ver un episodio y me paro y me voy y veo otra cosa. Pero hay veces que no, que tengo que ver el siguiente. Y eso me pasó con el Season 3 de Breaking Bad y el 4 estoy por terminarlo. Y yo soy vago para ver televisión. Y entonces, pues he estado viendo eso. Y retomé Lost. Lo dejé al terminar el Season 4 y pues ahora... Lo retomé, ya vi el primero y el segundo episodio del Season 5. Puedes comentarme si quieres. Cuando... Ya, cuando empieza a sacarme por techo con las cosas de ellos. Ya yo aprendí a tolerar de que a cada rato, en cada esquina, sale un personaje nuevo. Que nunca se había visto. Y siempre había estado en la isla. Ok, fine. Pero ya, te comento después cuando el show me saque por techo. Gente, lo que sucede es que a mí no me gustan mucho las cosas así que tienen elementos de fantasía. ¿No es fantasioso? No, ciencia ficción, no me jodas, güey. No, tiene cosas de ciencia, si pones... Tiene cosas de ciencia. Sí. Que puede ser posible. Claro que sí. Bueno, pues vamos al cierre rápidamente por aquí. Les recordamos que Yo Soy PlayStation lo pueden encontrar en psnpr.com. en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. También lo publicamos en el grupo de nosotros de Facebook, donde mantenemos la tertulia viva, el cual se llama Comunidad PSNPR. Así que nos pueden encontrar ahí. Así que, gente, será hasta la próxima ocasión. Les recuerdo, yo no voy a estar, así que aquí va a estar alguien haciendo el show. Posiblemente... Antes de irnos, quiero dar el comentario que nos dejó Heber. Ah, ok. En el show. Dice, chicos, buen show. Una vez más, todos activados, saludos. Más, ya tú sabes, aquí el pollito menor reportando. Para todos los que te tiran, aquí estamos, combo para activarlo. Ustedes ya saben, Más es el papá de los pollitos, todos en filita, que llegó papá. Más, matando la liga 24-7. Usted sabe que Alex y yo estamos con este, no sé, Juan. Yo no estoy en las de Mash, yo no me quiero ganar 3 tiros. Mash anda, Mash anda en la lenta por ahí. Ever, saludo, de verdad que gracias. Mash, el por fan menos, oficial de Mash, el fan número 1. Por lo menos tengo un fan. No, todos me odian. Bueno, ahora sí, se acabó esto. Bueno, sí, vamos a terminar, que mira, ya se está acabando la ceremonia, ya está todo el mundo ahí llenando el estadio, así que nosotros nos vamos para el pariseo. Yeah. Así que, gente, será hasta la próxima ocasión, se cuidan. Bye. likely think so. The real Cape Crusader calls his crime-biting cohorts when he's running late. I had to walk. I couldn't get Raj on the back of my scooter. I've said this before and I'll say it again. Aquaman sucks. Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. I forget the rest. All right, let's get this thing over with. I'm sorry, but in what universe is Wonder Woman blonde? Relax, no one's gonna be looking at her hair. I mean, oh.